finalmente fue reprimido por varias cruzadas que se organizaron en contra del movimiento. El Papa organizó a los reinos de que tenía bajo su control, y además el mismo Segismundo, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, los suprimió a los husitas. El husitismo, los husitas se dividieron en dos facciones: una facción que era la facción de las ciudades, que eran los utraquistas, y otra facción que eran los taboristas del campo. El más revolucionario fue el movimiento del campo, que culminó con el triunfo, con el establecimiento de una especie de comuna en una colina de Bohemia que se llamaba Tabor. Se estableció esa comuna que finalmente fue reprimida, ¿no? Y existió una traición de los líderes de ese movimiento, que eran precisamente los burgueses de las ciudades. Existió una traición en la última cruzada, en la tercera cruzada contra los husitas, que fue la que finalmente dio al traste con todo el movimiento. Estos burgueses se habían ganado el liderazgo, sin embargo, al final no decidieron pactar con la iglesia, con la nobleza, y combatir con ellos el poder después de derrotar a los campesinos rebeldes. Bueno, y todo eso podemos encontrar en el caso de los husitas, una relación más o menos con los movimientos actuales, sobre todo con los movimientos en México. Actualmente, por ejemplo, vemos que dirigentes de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, como los dirigentes del PRD, muestran en sus discursos posturas muy radicales, posturas que van como eran las posturas de los husitas en contra del sistema establecido. Sin embargo, al momento en que la gente se levanta, como digamos ahora que está el movimiento de Ayotzinapa, esos políticos de izquierda que se dicen representantes, digamos, de los más importantes principios reivindicadores del pueblo, estos políticos se voltean y se muestran como la misma cosa que tienen los gobiernos. Entonces, no hay una diferencia radical, y finalmente traicionan el movimiento que surge entre la población, tal como lo hicieron los burgueses en tiempo de los husitas. Y ahí adelante, ¿ah? adelante, te escuchamos. Sí, bueno, esa es la relación que puede existir. Los dirigentes de los movimientos, como los burgueses en el tiempo de los husitas, no han respondido en México de la manera adecuada, y finalmente no se manifiestan como los verdaderos líderes de los movimientos sociales más auténticos. Entonces, es una cuestión que se ha repetido varias veces en la historia. Se ha repetido, por ejemplo, en los primeros tiempos de la Revolución Rusa, en 1905, en la Revolución Francesa, después del Terror, incluso en la Revolución de Flandes, un poco antes de la Francesa, los líderes radicales se han mostrado muy guangos a la hora de decidir el futuro de una revolución, tal como los burgueses en Bohemia. Así es, ya lo dijeron por ahí, ya lo dijo el clásico: la historia es cíclica, y si no la conocemos, estamos condenados a repetirla si no la conocemos. Anaximandro Pérez, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, te agradecemos mucho tu participación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, estamos en Contigo Puebla, son las 10 de la mañana con 41 minutos. Nosotros nos vamos a ir un corte, no sin antes recordarles nuestras vías de comunicación: son el 242-1280, el 232-7238, los teléfonos en cabina para que nos llame. También estamos conectados en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Seguimos después de estos mensajes con una entrevista con los representantes del Comité Orgullo Puebla y la 13ª Marcha del orgullo gay aquí en nuestra ciudad. De la mañana con 43 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, arroba luisfersoto, arroba contigo Puebla. Y como les anunciamos al inicio de este programa, nos acompañan en el estudio Jonathan Aspeitia, vocero del Comité Orgullo Puebla, y también Elisa Dierdorf, quien es coordinadora general del Comité. ¿De qué? Ahí en mi tarjeta dice, coordinadora general atrás. Identidades, Asociación Trans de Puebla. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ayer hicieron una rueda de prensa en la que anunciaron la 13ª Marcha del Orgullo aquí en la ciudad. Creo yo de las más importantes fuera del Distrito Federal, la que se realiza aquí en Puebla, de la Marcha del Orgullo, de las primeras que se hicieron fuera del Distrito Federal y que pues se ha mantenido. Y además esta 13ª Marcha va acompañada de la 8ª Semana Cultural Gay, por así llamarlo, o LGBT, que sería, yo creo que de la diversidad sexual. Ya más bien estos términos están cambiando, ¿no? Porque ahora lo que se pelea más es el reconocimiento a la diversidad. Incluso ya hace algunos años es el movimiento trans lo que el Comité Orgullo ha llevado como bandera en las últimas marchas, porque pues desde mi perspectiva yo creo que el sector transgénero, transexual en el país pues es uno de los más discriminados, incluso pues no tiene ni siquiera derecho a una identidad. Y de ahí se derivan otras cosas como el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna. Así es. Y a partir de ello es que el Comité Orgullo ha llevado esto como una bandera, a partir de la petición de la ley Agnes Torres, una activista transexual asesinada hace algunos años, y que pues cuyo asesinato ha sido también una de las demandas del comité. Muy buenos días, Elisa, pues cuéntanos cómo va a estar la 13ª marcha y la Semana Cultural. Pues mira, yo te voy a hablar más de la marcha. Ajá. Y Jonathan hablará de la Semana Cultural. Repetimos, el eslogan es... Ay, ya se me olvidó. Es que está largo. Iniciativa de identidad para transformar nuestra realidad. Iniciativa de identidad para transformar nuestra realidad. Hay una iniciativa de la ley de identidad, de hecho, en el Congreso. No es ley. Es un error que la prensa nos hizo el favor de cometer hace 2 años que la presentamos. Sí. Porque no, en ningún momento es ley. Sí. ¿No? Porque las leyes son nuevas, ¿no? Esto nada más, claro, queremos una reforma al Código Civil, sí, para que el trámite de cambio de nombre incluya también el cambio de identidad sexogenérica, como un simple trámite de corrección al acta de nacimiento. Que de masculino pase a femenino. O de femenino a masculino, porque también hay transexual. El problema es que ese es otro. Hay tanto estigma en la transexualidad que la gente oye transexual y piensa en esta mujer con senos grandes, con glúteos operados, con un mini vestido, con tacones, con un peinado super maquillada, y no es cierto. La transexualidad es sencillamente una identificación con un género opuesto al que se nos asigna por nuestro sexo de nacimiento. O sea, nacemos con unos genitales, pero realmente nos identificamos con el otro género y entramos en un proceso de adecuación de nuestro cuerpo hacia el género que nos corresponde. No es que lo escojamos, porque aparte esa es otra, no escogemos ser, nacemos así, ¿no? Entonces, con estas premisas en función, se presentó la iniciativa Agnes Torres hace 2 años en el Congreso, la cual ni siquiera han discutido, la recibieron, dijeron, sí, ya la presentamos, y no la han cabildeado siquiera. Ahí sigue en la congeladora, como se dice. Está en la congeladora desde hace 2 años, no vemos... y menos con el presente gobernador, disposición política ni voluntad política para hablar del tema, pareciera que le tienen miedo al tema. Entonces, y esta administración y las pasadas y todas, ¿no? O sea, realmente ningún gobierno ha tomado en consideración esto y lo han dejado pasar, lo han obviado, ¿no? No creo que lo obvien, sino más como este prejuicio que existe, prejuicio, ¿no? Porque la sociedad poblana en específico es muy moralista. Ajá. La mayoría de las opiniones políticas tienden hacia la derecha, hacia el conservadurismo, Entonces ahí es una gran muralla con la que hay que batallar. Entonces esta iniciativa de ley es sencillamente una reforma al Código Civil para que se pueda hacer un simple trámite, porque el modelo que tenían o tienen en el DF, o tenían, porque ahora ya que se publique en el Diario Oficial de, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ya va a ser un trámite. ¿Ya es un trámite sencillo en el DF? Todavía no, porque hasta que no se publique, lo chistoso de las leyes es que las pueden enunciar, pero hasta que no las proclamen y las publiquen en las gacetas o diarios de los estados o en el Diario Oficial de la Federación, no tienen efecto. Estamos platicando con Elisa Diertov, ella es coordinadora general de Identidades, una asociación trans aquí en Puebla. ¿Qué representa para un hombre y una mujer transexual, por ejemplo, llegar a un, yo no sé, hacer un trámite, hacer, a cambiar un cheque al banco y que tienes que enfrentarte con todo este estigma porque tu apariencia es una y tu nombre es otro? ¿A qué te enfrentas? Pues precisamente eso, de repente no te reconocen, dicen, ya me tocó a mí personalmente en una ocasión que me dijeran, es que esta no es tu identificación, ¿a quién se la quitaste? No, es que sí soy yo, pero era yo hace, así me veía yo hace 8 años y me reconocía así hace 8 años. No, hoy día ya soy otra persona completamente diferente. ¿Para acceder a un trabajo, por ejemplo? No hay acceso, sencillamente porque no hay un reconocimiento de la identidad trans. Hay una discriminación enorme desde la apariencia, ni siquiera sin presentarme como persona trans, ¿no? Sino el puro corte de pelo, los tatuajes, o sea, incluso gente heterosexual, llamémoslo, lo voy a poner muy entrecomillado, pero normal. Ajá. También tiene cuestiones de falta de acceso al trabajo por cuestiones de apariencia. Efectivamente. Entonces, una persona trans que todavía transgrede más la apariencia, es mucho peor porque el trato, se ve de un género pero se presenta de otro, y la ropa es de uno y la ropa es del otro. Entonces rompemos demasiados esquemas en la mente de las personas y entonces hay un rechazo. Jonathan Aspeitia, así es. Él es vocero del Comité Orgullo Puebla. Salir a la calle, manifestarse, manifestar la diversidad, ¿cómo ha impactado en estos 13 años a la sociedad poblana el hecho de que gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, es decir, toda la diversidad sexual salga a la calle y se manifieste? Pues me parece que de primera instancia la marcha es un espacio de libre expresión en el que cada persona sale a representarse por sí misma, ¿no? Muchas veces se habla que es un carnaval, que es fiesta y que no es una búsqueda de derechos, ¿no? La realidad es que cada persona sale a representarse a sí mismo. Hay muchas personas y organizaciones de la sociedad civil que salimos precisamente a exigir esos derechos, en este caso la iniciativa de la identidad, a que ya no haya más homofobia, discriminación, a que ya no haya crímenes de odio, tanto en Puebla como en todo el mundo. Y también, por supuesto, habrá personas que salen a divertirse y es muy válido, ¿no? Porque precisamente en esta libre expresión de la diversidad que existe en las personas, pues es un día al año en el que no tienen que estar encerrados en sus casitas porque se les vaya a ser señalados o tengan miedo a salir de la calle a agarrarse de la mano con su pareja y que los policías los acosen o que los levanten por un delito cuando es una falta administrativa, ¿no? Y que también está bien regulada. Pues si una falta administrativa, dale un beso a la gente que quieres. Exacto, ¿no? Con la que andas. Digo, efectivamente, ¿no? Entonces me parece que la marcha es un espacio en donde un día al año al menos cada persona sale a expresarse como mejor se sienta cómoda o cómodo. Además viene acompañada esta marcha de una semana cultural. ¿De cuándo a cuándo va a ser y qué, más o menos qué vamos a poder encontrar en la semana? La marcha, bueno, en este caso la octava semana cultural de la diversidad sexual se va a llevar a cabo a partir del día miércoles 5 de noviembre hasta el día 13.